Buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Nos encontramos en una nueva y hermosa y renovada versión de La Maldición, versión 2011. Escuchando, me parece, Memphis. ¿O no? ¿O estoy loco, Mr. Dark? Mr. Dark. Está buena la música. Sí, ¿a quién estamos escuchando? ¿A Memphis o no? ¿Estoy loco? Sí. Bueno, Memphis la lucera. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Bien, ¿y tú cómo estás ahí, Luis? Como la mierda, pero no importa. ¿Por qué estás tan mal? No, son cosas de la vida, ¿viste? Cosas del destino, cosas que pasan. Pero ahí estamos, dando la pelea, como siempre, ¿no? Claro, se supone. ¿Cómo estamos para hacer el programa de hoy en día? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estoy esperando hace una hora para hacer el programa, ¿no? Ya, vamos a empezar dormido. Vamos a empezar con eso ya, pero estamos aquí. Yo diría que me estaba esperando más de una hora. Me estaba esperando hace un par de días. ¿Cómo? No, bueno. Ya lo mismo, pero estamos en el programa, estamos listos. Estamos aquí para empezar la acción. Ok, está bien. Yo vengo preparado hoy día. Hoy día vengo con tema, vengo en otra. Vengo ¿sí? Full production. Claro. Yo también vengo preparado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿puedo partir yo, Sofía? Bueno. Mira, Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Supe que en la comuna de Maipú, en donde viven gente que yo conozco, se desbordó el canal Santa Marta. ¿Y cuál es ese? Justamente te iba a preguntar a ti cuál era ese canal. ¿Y por qué tendría yo que saber eso? Porque tú conoces la comuna de Maipú mejor que yo. El Nilo, ¿no? ¿Y tu vida pasada en Maipú? No lo conozco. Bueno, se desbordó el canal Santa Marta. ¿Y eso es importante? Sí, bueno, porque quedó la mierda en realidad. ¿Se murió gente? Quedó la mierda, no se murió, pero quedó como todo lleno de... No lo conozco, no sé dónde queda. ¿Sí? No, en serio. Pero quedó la cagada, o sea, calle inundada, quedó la... ¿Eso lo viste en Canal 13? Me parece que lo vi en Canal 13 en televisión también. Ah, ya. No había noticias, parece. No había mucho que hacer. Claro. Bueno, pero la gente se quejaba de lo mismo de siempre, que no limpian el canal, que falta mantenimiento, bla bla bla bla bla bla, que se comprometieron hace unas horas que no se hicieron, o que quedaron mal hechas y todo ese cuento. Bien Chilean Way, ¿cachai? Bien Chilean Way. Pero a mí eso reclamo, lo encuentro una mierda, porque es la misma gente la que bota desperdicios y basura y desechos al canal. La misma gente que reclama es la que tira lavadora y otras cosas y otros artefactos sin uso al canal. Sí, es verdad, hay poca conciencia al respecto, ¿eh? Entonces lo que yo quería decir es que se fueran a la mierda con los reclamos. Es que están en la mierda, no me dices que... Pero que naveguen en ella. Yo pensaba también que se podían hacer el canal de Santa Marta, a lo mejor lo pueden hacer navegable. No, eso es imposible, porque es muy chiquitito. Es muy chiquitito, pero así como en kayak. En vez de tomar colectivo en Maipú, moverse en kayak, en atrás del canal. Puede ser. Sí, no lo conozco, no sé dónde yo está. Estoy buscando la forma de aprovechar el asunto, ¿no? Y espero no conocerlo tampoco. Yo tampoco, no tengo puta idea dónde está y espero no conocerlo tampoco. ¿Habían casas por ahí? Sí, se veían casas, se veían calles. Debe pasar por aquí, por alguna parte. Por acá. Llega hasta aquí, hasta el Nilo. Chuta, ¿eh? Todos los canales llegan al Nilo. Todos los canales llegan al Nilo. Justamente. Qué lindo. Lindo, lindo, hermoso. ¿Te gustó la música o no? Sí, me gusta el estilo de blues, Mississippi que hace. Estilo de blues. De blues que hace. Porque en Memphis hace todos los tipos de blues. ¿Te puedo decir algo yo así como para que vayamos uno y uno? Ah, ya, bueno, dale. ¿Sabéis que estoy triste porque se agotó una de las noches? Se agotaron las entradas para una de las noches del Festival de Viña. ¿De cuál noche? La de Chayanne. No. Carlos Baute. No. Y Pitbull. No. ¿Qué vamos a hacer, weón? No sé, weón. ¿Qué vamos a hacer ese día? Yo tenía todo planificado. Sí, weón. Quería tanto ver a Pitbull. Unas ganas de ver a Pitbull. Sí, realmente. El show de Pitbull. Bueno, pucha, hagámosle con todo otro día. ¿Qué día está más malo que ese? Porque este festival, digámoslo, es una mierda. ¿Viene alguien relativamente entretenido al festival este año? ¿Alguien de calidad? Bueno, si alguien bueno. Creo que viene, sí, ¿quién venía? Sting. Ah, ya, viene Sting. Sí, bueno, no digamos que está en su mejor momento, pero ni que tiene un álbum nuevo. O sea, por eso viene, de hecho. Claro, porque no tiene ningún álbum nuevo. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer que venir a este país. Claro. Y con la chiva de que vino al festival de Viña con The Police y toda esa cuestión, de nuevo empezar a sacar esa idea del año 81 y que nadie los conocía en Sudamérica y que a raíz del festival de Viña se hicieron famosos aquí en Latinoamérica, bla, bla, bla, bla. Fome Sting igual. Lo mejor es verlo al festival en todo caso, ir, porque siempre da un show, seguramente va a dar un show en privado. Claro. Acá en Santiago, sí. O en otro lado. Claro. Entonces, lo mejor es que no vayan a verlo al festival, sino que vayan a otro lado. Exactamente. ¿Ya? Para sí. La gente que quiere ir a ver Sting. Realmente Sting. Lo bueno, lo mejor, lo que toca Sting. Fuera festival. Para la gente que quiere ir al festival. Exactamente, yo opino lo mismo. Muchas gracias. ¿Tienes algo más que decir acerca del festival? Porque yo hace muchos años que estoy conectado al festival de Viña. No tengo mucho que decir en realidad. ¿No? Eso era. Es que era un encabezado que había acá. Ah, ok. Bueno, a propósito de encabezados, ¿sí? O desencabezados, desde como la semana pasada, una cosa así, que viene todo un cuento que no entiendo y no quiero entender y no quiero saber con el famosillo este Edmundo Varas. Edmundo, sí, Edmundo, el que cantaba una canción. Ese que habló así. ¿Cuál canción cantaba en el reality que se hizo famoso? No tengo puta idea. Bueno, una de Sin Bandera parece que era. Sí, no sé, no me sé ninguna canción de Sin Bandera, así que quiero permanecer así también. Yo me sé varias, pero no me acuerdo en este momento. Sí, claro. Lo que me da risa es que no sé, parece que se está separando de la señora, le pegaba a la señora, sí. Que era otra mina reality. Sí, ¿te cuento? Ya, dale, cuento. No, lo que pasa es que yo vi el otro día, el sábado en la noche, parece que lo repitieron, ¿ya? Que se había casado con esta niña, una niña que se llama Nicole. ¿Ya? ¿Ya? Nicole. ¿Ya? ¿Te suena? No, me suena, porque es la cantante, ¿no? No, parece que está casada con Sergio Lago. No, se llama Nicole y algo. Pero no. ¿No se llama Fran algo? Francesca. Francisca. Parece que sí. Sí, dale nomás. Es que se me confundió. Sí, te caché. Pero Nicole. Dale. Bueno, Francesca. No sé. Bueno, sea, con una niña de Mecano, que teníamos cara de muñeca enferma. Muñeca enferma, ¿cómo es esa cara, bro? O sea, cara de muñeca usada, no sé. Muñeca usada, sí. Claro. Y de muñeca de feria, así. Muñeca de feria, así de trapo, así de comal. Claro. Y se casó con ella, creo que le pagaron Canal 13, le pagó el casamiento, seguramente. Y creo que ahora pelearon, porque pasaban peleando, y ahora se están separando, me parece. Ella fue a primer plano el día viernes pasado, me parece, pero yo no lo vi. Ya, porque contar su verdad. Sí, no. Pero ellos son como, me lo perdí en realidad, ¿no? Porque ellos no, son como de mucho salir en la tele. Sí, bueno, en la tele salen varios. No, pero de exponerse mucho. Sí, de su vida privada. Su vida. Y me parece que fue a primer plano, pero como te digo, no tengo los detalles porque no vi, me perdí ese primer plano. Yo soy devoto de primer plano. Me gusta mucho Primer Plano, ya, encuentro okay. Que es un programa de calidad, con fundamentos. Más que SQP, cultural, NQH e Intrusos. Mejor que el Discovery. Ya, mejor que el Nat Geo. Mejor que... sí. Y me perdí eso, pero sé que se están separando. Ya, duraron como una semana. No, ¿en serio? O dos, ya, dos. O sea. Tuvieron como... no sé, una babuita. Pero creo que tienen un hijo. Sí, no, pero casado, esto. Digo. Ah, ya. Yeah. Quizá un poquito más. Sí, a mí me llama la atención dos cosas, principalmente la noticia que no conozco, porque voy a hablar como sin saber mucho del asunto para abrir. Primero que parece que él violentaba a esta chiquilla. ¿Cómo así? La golpeaba. Ah, violentada significa golpear. Sí, porque puede ser violentada psicológicamente, sexualmente o físicamente, tú sabes. Existen varios tipos de violencia que se puede ejercer. La golpeaba, digamos. La golpeaba. A lo mejor machucaba. Por eso tenía esa cara. La boxeaba, a lo mejor. Muy claro, probable. Claro. Y eso, mal. Mal. Mal y eso me hace recordar que este niño ha tenido como episodios como de furia, algo por el estilo. Sí, parece que sí. Por ahí, haciendo zapping en la mañana, te traje esta noticia porque haciendo zapping en la mañana, tú sabes que no tengo cable, hay cierta hora... ¿No tienes cable? No, la puta madre. Hay cierta hora del día que dan como puros programas de farándula. Sí, yo tratando de hacer el kit así como loco, por último viendo bonito lo que sea, caché que había dado una entrevista, parece, algo así, no sé dónde, a raíz de la entrevista que dio su señora ya. En el primer plano. Ok. Pero me mira la atención para las cosas. ¿Me estoy escuchando? Sí, te escuchas perfecto. Ah, ya. El tipo es un imbécil. ¿Quién? Edmundo Varas. Ah, probablemente. No sabe articular una frase coherentemente. Segundo, yo tampoco. No, perdóname, nosotros hablamos estupendamente bien. Decimos estupideces, pero argumentadas de una manera increíble. Este tipo no puede armar una frase, digamos, con una gente decente. Me llama mucha atención. Segundo, parece que él viviera en otro planeta, como que se cree como si fuese Brad Pitt o algo así. Es que él es Edmundo. Lo otro es que yo que sepa, recuerde de él, no creo que no tiene ningún... Este tipo no tiene ninguna gracia por ninguna parte. No tiene ningún brillo, no tiene ningún brillo en ningún sentido. Sí, tocaba guitarra y cantaba muy bien. Sí, tocaba como una hueá y cantaba como el hoyo. Como las hueas y el hoyo, ya. Así. Ok. Y por último, no es nada, si no tiene ninguna cosa, su voz es para hablar, así normalmente es como horrible. Sí. Y me parece también. Pero ella lo amaba igual, con todos los defectos y virtudes. Sí, eso es lindo por un lado. Sí, ella lo amaba. Sí, bueno. Y él amaba esa muñeca. Esa muñeca de trapo maltratada. Y lo ¿Habrá otro. ¿Habrá sido como muñeca asiste? No creo. Parece que no era. Gracias de tener. Parece que no era como muñeca asiste, ni por eso todos los problemas. Ahí está la cosa. Lo otro es que, ¿cómo se llama esto? No tenía garantía esa muñeca entonces. No la pudieron devolver. Salió fallada. Salió falladita, venía fallada de fábrica. Pegarle a la muñeca System, como que no pudo, reclamó. No reclamó. No tenía que arreglar porque si era muñeca sí, System. Sí, claro. Bueno, la cosa es que... No, era Nicole el nombre, ¿no? No, era Francesca o Francisca, no sé. No, y no me interesa tampoco saber. Pero tenía un apellido Perrot. Perrot, eso. Por eso le confundí con Nicole Perrot. Claro, ahí está con la golfista. Con la golfista, que esta era una golfa, ¿no va? Claro, no era golfista. No, eso no va, lo vamos a editar. Bueno, y yo vi una fracción de la entrevista y me pareció, además de que el tipo no articula oraciones, digamos, sensatas. Esdrújulas. Ni agudas, ni tenía sujeto ni predicado. No, pero mierda, frase, ¿no? Y como que le echaba la foca a una periodista, le preguntó y como que la amenazó prácticamente el mismo. Y lo otro que a mi parecer, ese tipo estaba drogado. ¿Drogado con alguna sustancia? Sí, pues, digamos, no con un psicoactivo, sino con un psicotrópico. Ya, psicotrópico. ¿Vamos a hablar alguna vez de eso, la diferencia entre los psicoactivos y los psicotrópicos? ¿Entre los psicoactivos y los psicotrópicos? Yo no la sé, ¿por qué no me la decía así? No, pero resumía. Después vamos a tratar un ya, pero ese tema. Era con una pastilla. Pastilla, sí, los psicotrópicos. Seguramente está tomando pastillas. Son drogas más duras. Pero el club de las pastillas que acabo de organizar, el club de los empastillados, que el cual yo soy socio honorario fundador. Ok. No reconocemos al mundo como miembro nuestro. No, lo que pasa es que él no va, parece, no fue a ser doctor. No está pagando las cuotas, parece. No, porque no lo reconozco. Pasando lista, no me acuerdo ningún del mundo para. No, de la lista no estaba. No está. Entonces, yo diría que ese niñito, por favor, porque decirle a ese niño que se haga ver no tiene ningún sentido. Que se haga ver, no. No es un especialista, no. Yo llamo a los medios a que no le den más pantalla ni micrófono por amor a la humanidad. Pero es que si hay un payaso, digamos, así de esa forma, si hay un payaso ridículo que pueda tener cierto interés para cierta gente, lo van a poner igual. ¿Tú creí? Sí, la historia dice lo mismo sobre muchos personajes del mismo tipo. Bueno, sí, pues, está lleno farandulandia en Chile, es una mierda. De todos lados. En otro lado, pero en otro lado tiene algo más de glamour. Acá. nada, cero. Bueno, ese era el tema, el mundo varas del día de hoy. Ah, ya. ¿Te puedo decir otra cosa? Sí, dale. Te dije que el Festival de Viña agotó las entradas, ¿cierto? ¿Todas las entradas de todos los días? No, es solamente de ese, así que tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. El otro es Shakira y Antonio Larrúa se separan provisionalmente. No. Sí. ¿Shakira cachó que ganaba más plata sola? Parece. Parece que Antonio Larrúa, ¿qué hace a todo esto? Aparte de negocios truchos, aparte de tener sexo con Shakira. Claro. No sé, no, yo creo que no, los de Larrúa no tienen muy buena fama en Argentina, ¿no? Supongo que no, pero sí. fue presidente, ¿no? Sí, son unas personas mencionadas en el señor Cobranza, esa famosísima canción de Bersuit Vergarabat. Claro, bueno, Bersuit Vergarabat era mencionada todo en realidad. Sí, era un garabato hecho canción. Sí, lo cual a mí me agrada esa canción mucho. Sí. Acuérdate que esa canción tuvo. De veras que tú eres revolucionario y anarquista. Fue una especie de premonición a lo que se venía, todos los problemas económicos y de todo el desfalco que hubo en Argentina. Fue una premonición esa canción. Cuando todavía estaba Menem. O sea que Vergarabat. ¿De dónde sacaron ese nombre? Vergarabat. Vergarabat. Sí, no, me imagino varias cosas, ¿no? Vergarabat. Bueno, a lo mejor ellos fueron los culpables de todo. A lo mejor ellos están detrás, es como una especie de complot. Como siempre, los comunistas, anarquistas y ateos. Claro que no soy comunista. Teniendo problemas con. ¿Sabes qué? Murió una poetisa. ¿Quién? Gabriela Mistral. Sí, pero eso fue hace tiempo. Ah, fue hace tiempo. Pero había muerto igual. Sí, bueno. Pero no es noticia, ¿no? ¿No es noticia? ¿Que muere alguien? No. No, murió la María Elena Walsh. ¿Me suena? ¿Sí? Sí. De los Walsh de. De Walsh Street. De Walsh Street. El humor de los Muppets. Claro. Ella era María Elena Walsh. Que tú la conoces por una canción que escribió alguna vez. Sí, ¿cuál? Una canción que te gusta mucho. Sí, ¿cómo se llama? Se llama A Morir. ¿A Morir? ¿Así se llama la canción? ¿A Morir? Sí. Te vas, te vas, te vas. Y hoy te vas. Te vas, te vas. No, creo que fue La Cigarra. Ah, ya, la puta. La cigarra está en el campo. No, sino en la canción. Es que esa escribió ella, po. No, pues ya debe haber sido escribió. Tantas veces se mataron, tantas veces morí. Ah, esa era. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Ah, yo juraba que era La Cigarra. Gracias, estoy a la desgracia. Que está en el campo. Cigarrita no canta y baila en el campo de las flores. ¿No? Oye, lástima en todo eso. Lástima de que haya muerto. Sí, exacto. Pero es que ella es La Cigarra, entonces va a salir cantando al sol como La Cigarra. Sí, exactamente. O sea, no se murió. No. Así que. Está como hibernando. Claro. Es como la música, no se ha muerto, solamente tiene que dar vuelta el disco. ¿El disco? Uh-huh. Ya, voy a dar vuelta. Ya por mientras, yo voy a rellenar con una noticia que tiene que ver con cosas que han sucedido últimamente en Chile. Y que a mucha gente no tiene preocupado, que es, por ejemplo, la cantidad de sismos de alta magnitud que han estado ocurriendo en el centro sur del país. Llámese las regiones de Biobío y del Maule. Han sido, digamos, atacadas nuevamente por varios sismos estas últimas semanas. Me parece que hoy día en la madrugada ocurrió un sismo de 5,9 grados de nuevo. Entre la provincia del Maule y la del Biobío. Específicamente al norte de Cosquecura, 5,9, a las 3 de la mañana. Y también hubo uno cerca, en el norte, en el extremo norte, al norte de Iquique. ¿Al norte de Iquique? O sea, sí. De Arica. No está. Al sur de Arica y al norte de Iquique. Bueno, me parece que se llama Camiluña, se llama el sector. Socoroma. Y fue de Socoroma. Magnitud 5. Socoroma. Fue a 6.54 años. ¿Fue camino a Socoroma? No. ¿La Marugal? Nada, la gente. El problema es que esta gente, sobre todo la del litoral del centro sur del país, el llámese Bichato, Iloca, Guanajuato, Guanajuato. Está tratando de recuperarse económicamente, armaron de nuevo hostales y restaurantes que habían sido destruidos por el terremoto. Claro. Pero tiene una baja de... Lo malo es que lo hicieron ahí mismo. Es que ahí viven ellos. Es que entonces no reclamen, pues, bueno. Pero puta, si ponen la weá ahí, viene el mar y se lo lleva, entonces no andan llorando después. Digo pero yo, el ¿no? El problema es que no va mucha gente, no se ha recuperado porque no ha ido mucha gente, no ha asistido mucha gente. ¿Y cómo chucha quieren que vaya si ahí está la cagada? O sea, entonces yo llamo. Tú llamas, ya. A que la gente visite esas localidades. Ni cagando, ni cagando. No vayan, no vayan, weón, no van. Vayan un rato, cómprense su empanadita, almuercen allá. Hay empanadas mejor en Quintero. Ya no va a haber más maremotos. Ya pasó el asunto. No, si no va a haber más, pues si está temblando. ¿No me estás diciendo que está temblando, weón? Sí, weón, pero son hasta 5, hasta 6, no más que eso. Sí, pero ¿quién te dice que después no viene otra weá más grande? No, no vayan, gente. No, vayan para allá, vayan para allá un fin de semana, qué sé yo. A dejar unas lucas para esta gente que se está dando lucas. Si van, después no reclamen. Si bueno, se murieron... yo les digo que sí vayan. ¿Qué mierda va a reclamar después de muerto? Las familiares. Ay, que la weá, que el Luis Ramos de la radio, Radio Sexo Rock and Roll dijo que fueran. Y después te pueden meter un juicio. Hay que ser valiente. No vayan, salven sus vidas, no vayan. Mira, de hecho, yo les no digo, salgan de yo sus les casas. Digo al tiro desde mi punto de vista anarquista que nunca jamás un gobierno, no importa de qué lado sea, rojo, azul, amarillo, verde, va a hacer nada por nosotros. Así que nosotros tenemos que apoyar entre nosotros mismos cuando tengamos problemas. Y por eso mismo yo llamo a apoyar a esta gente que está tratando de surgir nuevamente. Que la gente se venga a Santiago y vea más segura. Súper. Bueno, y eso es lo que quería decir yo mientras suena el blues de la CC30 que me desespera. Pero... ¿Podrían hacer el festival de Viña en Iloca? Pero espera, ¿no sería el festival de Iloca? Y creo que hacían uno. ¿En Iloca? Sí. Bueno, si lo hacían, háganlo en Viña entonces. El festival de Curepto y así un montón de otras localidades. Podrían unificar todos los festivales. No es que ahora tienen festival de Iquique, festival de Calama, festival de Atacama, festival de La Serena. De La Serena, festival de Tanto, porque cachan festival de Antofagasta, festival de Frutillar. Podrían hacer una cadena de festivales y unificar. Suponte un artista actúa en Iquique, el otro en Atacama, el otro en La Serena. Es una contratación para todos. Claro. Unificar las plata y traer gente mejor. Oye, ¿sabes que no están...? No, yo pensé que estás diciendo... ¿Sabes que no están alocada tu idea? Me puta, parece. Weón, si tienes que puro escucharme. No vaya ni loca, no vaya, no vaya, no. Gente, no vaya, no vaya. Vayan a Bichato y loca. Guarañí, con cueva Rancagua. Bueno, buena idea eso, unificar inversiones. Debería ser todo así. Todo unificándonos. Exacto. Para hacer inversiones. Exacto. Entonces, ¿Alguna vez se trató de hacer cuando tú con las comunidades agrícolas? Han tratado de hacer eso para sacar adelante, digamos, a los pequeños agricultores, pero siempre hay alguien que se aprovecha y aprovecha esa instancia, se hace presidente o lo que sea, para en el fondo enriquecerse el mismo y no realmente ayudar a la comunidad al cual pertenece. Entonces ponerle Festival de Chile del Mal. Chile del Mal. Chile, el gran festival de Chile del Mal. Ya, ¿quién tiene que animar eso para que sea del 10 mal? 10 días de festival. Primer día en Iquique, el segundo día en... La Serena, en Antofagasta, el tercer día, ¿cachai? ¿Y quién animaría, quién animaría el Chile del Mal? Puta, obvio, po, weón. Ricardo Montaner, po, weón. Ah, ya, yo iba a decir Mamo Contreras. No, ya está empezando a politizar todo esto. ¿Por qué no lo anima mejor? No puedo. Están todos muertos, weón. Raúl Matas. Claro. Tiene que ser un weón internacional. Un chileno. Ya sé, mira. Para animar el festival del mal, tendría que animarlo Don Francisco. Ah, de veras. Aquí tenemos a Don Corleone. Nuestro padre. Claro, el verdadero fundador de Chile. Nuestro, ¿no?, padre espiritual, Don Francisco. Don Francisco. Yo también soy Qué ganas de ser ahijado de Don Francisco. De alguna forma, todos somos hijos de Don Francisco. Crecimos con él, ¿verdad? Lo vimos los sábados. Innumerables ocasiones, años, la gente, décadas, burlándose de la gente, dinero, de clase media y clase baja, dándole dinero. Porque nunca lo vi burlarse de alguien con plata. Sí, se burló de alguien con plata. Ay, ¿cómo quién? De Mandolino. Por tanta plata que tiene Mandolino. Uy, ¿qué será de Mandolino, man? Creo que está trabajando en Miami y está súper bien, ¿no? Hágame una foca, por favor. Oye, ¿qué te iba a decir? Durmiendo en la playa. Mandolino durmiendo en la playa. Claro, mandolino durmiendo en la playa. Ahí está. Y lo tiran al mar de nuevo porque unas focas, ¿cachai? ¿No? Oye, no sé, tengo más temas. ¿Quieres sí, que dale con un tema para comentarlo? Sí, bueno, está subiendo el dólar rápidamente a raíz de cómo se mezcló. Sí, maldita sea. Sí, eso mismo te. Maldita sea. Cuando uno hace comentarios, tengo una idea. ¿Sí? Podríamos hacer importaciones. Esa es la idea que yo tenía y que yo hice. El puto dólar llegó a los 500 pesos de novia. Sí, lamentablemente, bueno. Sí. Pero es una subida estacional, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá que llegue hasta ahí nomás, porque no nos conviene en realidad mucho que esté el dólar. A mí no me conviene. A mí tampoco. A nadie en realidad. Sí, a los agricultores, pero es una mierda. Bueno, a los agricultores, verdad. Oye, bueno, me compré la revista Cáñamo de... ¿Cómo se llama esto de este mes? ¿Y por qué te compras? ¿No te compraste la revista del campo? No, no me compré la revista del campo. ¿La análisis? No, tampoco. ¿Cauce? No. ¿Apsi? Ya no existe la Apsi. Ah, no existe. No. Chucha. Ni tampoco la Caras ni la Cosas. ¿No? No. Ni la revista Vea. ¿Y Ercilla? No, menos. Chucha, ¿qué pasó con la revista? No sé, pero... ¿Con Dorito? Yo te estoy diciendo que compré la revista Cañón y está, tiene una interesante entrevista a Claudio Narea. Y ahí hay que leerla. Igual tiene un concepto de Chile País de Mierda que a mí me gusta mucho. Y nada, y eso, está súper bueno. Te puedo leer una cosa que encontré por ahí que me pareció interesante a raíz de una idea que yo había tenido con un amigo, así que en verdad que no la pudimos poner en práctica. Que dice, como siempre. Sí, como siempre. Dentro de la sección noticias de la revista Cáñamo, dice Sembrando Conciencia. Con la idea de que cualquier tipo de contacto con la marihuana es bueno, el proyecto Overgrowth the World, que significa así como sobrecrece el mundo, intenta crear un movimiento pro legalización a través de la plantación de marihuana en lugares públicos. La idea es plantarlas durante la primavera para que luego florezcan las plantas y se vaya creando una estrecha relación entre el hombre y la cannabis. Hasta llegar al punto en el que la toma de conciencia sea tal que inevitablemente llegará la tan esperada legalización. El fundador del movimiento, Electro Pig Von Fucking Gruber, Ser Eléctrico Fucking Grover, así es la traducción de su nombre, recibió la idea de Ed Rosenthal, quien a su vez plantó la idea en la mente del príncipe de la marihuana en Canadá, Mark Emery, con la idea de sobrecrecer al gobierno, sin inhibiciones. Electro Pig afirma, y si las plantas son vistas no correteando a los niños en las calles, y si las plantas son vistas no colocando jeringas en los brazos de las personas, tal vez un poco de sentido común se filtrará hasta la mente de las personas voluntariamente ignorantes. El llamado es a ahorrar para comprar semillas e inundar el planeta de ganja. Me parece extraordinario. Yo alguna vez tuve esta idea con un amigo de comprar semillas por ahí, tirarlas por diferentes quebradas de Chile, cosa que las policías se sufrieran sobrepasadas en su afán de eliminar los cultivos de marihuana, cosa que de alguna manera forzar la legalización de la marihuana. Me parece extraordinario. Por último, antes de que haga un comentario, quiero decir que me sorprende abismantemente en este tema y en muchos otros el grado de ignorancia de la gente acerca de este tema y cómo hablan y cómo despotrican desde el punto de vista o desde la esquina de la ignorancia. Si usted quiere hablar de marihuana y de cannabis sativa, de la cultura satírica y de la cultura en general de los psicoactivos, por favor, primero infórmense. No se queden con Don Graff. ¿Ya? Don Graff no tiene puta idea de nada. ¿Ok? Todo lo que usted sabe, todo lo que usted dice acerca de... o de que cree saber acerca de... ¿cómo se llama esto? De la marihuana que hace mal, que hace hacer todas esas cosas que todavía siguen siendo usadas como propaganda de grupos de ultraderecha, ¿cierto? Conservadores. Proviene de un estudio que hizo Richard Nixon en 1971, que más encima el estudio no arrojó los resultados que él quería, sino que arrojó que otros resultados que eran bastante positivos con respecto a la cannabis, y él torció todo ese estudio y lo hizo público, porque le tenía mal a los hippies. Así que todo lo que cree usted saber de la marihuana, usted señor que nunca se ha informado, usted señorita también, es mentira. De cualquier manera, está absolutamente infundado. Compre la Cáñamo, visite la página cultivatusderechos.cl y entérese de cómo se llama esto, de lo que realmente es la cannabis. Y por último, para terminar de 10 minutos este tema, quiero decirles que infórmense acerca de la ley 20.000 acerca del uso de las drogas y todo eso, porque para que ustedes sepan, no pueden ser arrestados cuando están son sorprendidos por carabineros fumando marihuana, por si acaso, les digo al tiro. Anden con una copia de esa ley, les digo desde ya. Eso era mi estimadísimo Dark. Muy interesante toda tu dialéctica. No me he comprado mi, la muy interesante este mes. Toda tu dialéctica panfletaria y asquerosa con respecto a la marihuana. No, mira, lo que pasa, ¿te puedo leer una cosa? Ya, dale. Trivia canábica. En este mismo, esta misma. Ah, no la he hecho, no la he hecho. Pero... En esta misma. Revista que compraste. Dice: a mediados de diciembre, Ipsos Chile, www.ipsos.cl, dio a conocer los resultados de un estudio de opinión pública que evaluó, entre otros temas, la despenalización del consumo de cannabis. Okay. En base a esos datos que hicimos esta pequeña trivia canábica de la página 26, aquí los resultados de la misma, profundizando un poco más en los análisis. Tendencia política de los que creen que el consumo de drogas es el principal problema del país. ¿Sí? ¿Conservadores de derecha? Alternativa correcta, izquierda. No, me estáis leseando. Por eso... Esto gente es los progres. Esta gente es progresista. Sí, es que por eso es justamente por tu discurso panfletario y anarquista y desgraciado. Bueno, tú sabes que yo no soy de izquierda ni de derecha. Es que no, hablaste de la derecha. Entonces, como yo soy de derecha, soy facho y cristiano. Católico. Y no ateo, y católico. Católico romano. Udi, ¿cómo se llama esto? Opus Dei. Dice, alternativa correcta, izquierda. ¿Quién lo fuera a decir? Aunque Parra ya lo anunció, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Sí, aclaremos un punto, eso sí. Aquí en Chile no existe la izquierda. Son ya, todos espera, de derecha. No, espérate. La derecha vende el discurso antidrogas y la izquierda, los progres, los libertarios, los aquí te las traigo, Pedro, de la justicia, se lo compra. Entonces, la tendencia política de los que creen que el consumo de drogas es principal problema del país es la... Ya, izquierda. Pero hagamos una aclaración con respecto a eso. Aquí en Chile no existe la izquierda. No, sí existe. Bueno. No existe la izquierda. Existe. No. Viven todos donde mismo, las Condes, la Dehesa, en Chicureo. Van todos, ya no soy hijo de los mismos colegios, son primos. Por lo menos en el discurso público. Existe. En la acción son todos de derecha. Y ese mismo discurso está contra la marihuana. La sí, despenalización claro, de la marihuana. Pero eso viene a aclarar que entre mucho, lo mismo pasa con el aborto, lo mismo pasa con un montón de cosas. Sí, por supuesto. Con la lucha de género, igualdad de las mujeres. Hay un montón de cosas que tienen que ver con que te haces dar cuenta que en realidad que en Chile no hay izquierda. ¿Sabes lo que pasa? Es que he conocido mucha gente que se supone que es de izquierda y que al final termina siendo súper ultra conservadora. Sí, claro. En todo tipo de aspectos, sexual... económico incluso, porque conozco comunistas que son, se supone comunistas, y son, cuando le toca ser empresario, jefe son como las weas, te digo al tiro, ahí se le olvidó el comunismo. Claro, y trata mal a sus empleados. Exacto. Y le pagan mal y todo. Exacto. Luego también que se... Entonces, me parece que... No le celebran un puto cumpleaños, que es una cuestión mínima. Sí, incluso te digo que las empresas, yo conozco empresas, digamos, transnacionales yanquis, que tienen un trato con los empleados bastante, bastante bueno. Mira, excelente. ¿Tú sabes de dónde viene ese nuevo modelo yankee de hacer empresa? Porque no es yankee. A ver, dime. Viene de Japón. Puede ser. Sí, todo esto es una... Yo creo que es de las típicas clases de administración, cuando me pasan ramos de administración de empresa. El famoso ejemplo del gerente general de la Sony en la década de los 80, cuando Japón empezó a tener un auge económico muy fuerte y apoderarse de mercados tecnológicos, ¿cierto? O de varios mercados a nivel mundial, los gringos, que estaban muy de capa caída en esa época, empezaron a cachar qué onda, y lo llamaron a él, y él se dio vuelta por varias empresas, y llegó más o menos a una conclusión bien sencilla y simple. Me dijo, en mi empresa el aire acondicionado lo tienen los operarios, no el gerente. Sí, yo incluso recuerdo una visita que hice a Miami hace muchos años ya, y estuve dentro de una fábrica yankee, y me sorprendió el trato que tenía el gerente con los trabajadores. Un gerente ganaba mucho dinero, todos almorzaban juntos, digamos, comían un sándwich y conversando el operario con el gerente de tú a tú, digamos. Igual, ¿no? Entonces, y era una tremenda fábrica. Sí, claro, no solamente eso. Y de ahí que me hice facho. Bueno, no, bueno, ahí hay mucha madera, mucho paño que cortar. Mucha madera que cortar. No, sí, es verdad. Con respecto a eso de lo, del trato a los empleados, ¿no? Pero yo digo que es cosas sencillas, que es como celebrar el cumpleaños a los empleados, pagarle un sueldo digno y acorde a lo que hagan. Y en caso de que la empresa tenga problemas económicos fuertes, usted, digamos, con su ingresos bajos, en vez de pedir a no sé cuánto operario, despidan a dos gerentes y ahí arreglan en cuanto al tiro. Es verdad. Hola, tengo una noticia estúpida. Jorge Aedo queda con lesiones graves tras chocar con vehículo que se dio a la fuga. Sí, y cuando le preguntaron el número de la patente, ¿qué dijo Jorge Aedo? Número uno. Pero don Jorge, esa patente no existe. Pero lo único que decía el weón, pero la patente es número uno. Llegó el momento. Ese es otro weón de rojo. Oye, yo digo, ¿por qué no lo habrá chocado un poquito más fuerte, digo yo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Llévatelo esta noche. Claro. ¿Todavía está vigente la campaña Dios te mandamos a Arjona y nos devuelves a Gustavo Cerati? ¿Todavía está vigente esa campaña? Así que apóyela. Está complicado, Gustavo, ¿eh? Sí. El otro día no leí, pero cacho, leí un titular de una entrevista que le hicieron a la ex de Gustavo Juana Yáñez. No, a Menábar. ¿Cómo era el nombre de la chica Menábar? Chica Menábar. Bueno, ella, ¿cómo se llama esto? ¿Tiene, tú sabes? Los gordos. Sí, no. Tuvieron dos hijos con Gustavo, así que ella estaba como con la... Bueno, fue a apoyar a la familia Cerati, ¿cierto? Llevó a los hijos, todo el cuento, está también conteniendo a su hijo, porque es un hijo de Gustavo Cerati. Todo un rollo súper triste alrededor de Gustavo, ¿no? Sí, se nos acabó el disco. ¿Te gustó el disco? Muy bueno el disco. Sí. Bueno, es que me gusta mucho Memphis. Sí, ¿te puedo hablar otro tema que nada que ver? Sí, dime. Voy a poner música de radio. Sí, mira, bueno, a todo esto, yo hace tiempo atrás... Vamos a poner la radio activa ahora. Hace un tiempo atrás le hablé acerca de lo que está haciendo Hydroicen con respecto a su lavado de imagen o el lavado de cerebro que nos quieren hacer para, ¿cómo se llama esto?, limpiar su imagen y que la gente apoye la represa en el Alto Biobío, ¿verdad? Ah, hoy día venís recargado, Luis. No, si hoy día hice la... No, si vengo... No, si hice... ¿Es pesado hoy día? Si vengo ¿Qué te pesado, creí, weón? ¿Ya no venís tan disperso, weón? No, lo que pasa es que hoy día vengo más disperso que nunca, entonces... No te voy a preguntar si estáis pololeando. No lo hagas, mejor. Pero yo caché tu Facebook. Y no dice pololeando ahora. No dice pololeando, dice soltero. Dice soltero, Luis. Sí, bueno, es triste mi vida, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, estoy enamorado todavía por si te interesa saber eso. No te pregunté eso. Y si quieres saber, estoy sufriendo. Así que si quieres meter el dedo en la herida, hazlo nomás. ¿Estás sufriendo, en serio? Sí, estoy sufriendo mucho. ¿Te duele el corazón? ¿Te duele el pechito? Me duele el corazón, el pechito, la guatita, la cabeza, todo. ¿Pero te ha salido alguna lagrimita de amor? Sí. Chuta, Luis. Quiero ayudarte. Sí, no lo estaba haciendo mucho ahora, pero... Queremos ayudarte. Todo el Cosotos, Mauricio, Beto, que ahora nos está escuchando. Beto ahora nos escucha ahora. Tu padre, que también nos escucha porque debe estar súper entretenido en Canadá. Tengo un comentario que mandó mi padre, quiero ir a eso. Voy a retroceder. Cámbiame la conversación. Hablemos de... Ya, bueno, está bien. Hablamos otro día de Monteverde, ¿te acuerdas? Monteverde, sí. El descubrimiento de un asentamiento humano que tenía... Lo que pasa es que muchas... Tú sabes, yo recalcar la teoría de que antiguamente se creía, hasta hace tiempo atrás se creía que la población, ¿cómo se llama esto? Se pobló de hombres, de Homo sapiens sapiens, ¿cierto?, América, desde el norte hacia el sur. Pero hay un montón de descubrimientos, entre ellos el de Monteverde, que dicen que no, las datas de los asentamientos humanos que se han encontrado son muy dispersas, muy diferentes. Oye, Homo sapiens viene de piensa. Sí, hombre pensante, Homo sapiens sapiens. Estrictamente nosotros pertenecemos al Homo sapiens sapiens. Pero hay gente que no es Homo sapiens sapiens. No, hay gente que con cuidado son nerd, ¿cierto? Sí. Homo erectus, yo diría que Homo erectus y se quedaron ahí. Homo erectus. O sea, que es como más antiguo todavía. Claro, hay otros que no son tan erectus. No, son homos impotentus. Son eructus. Homus percosus. Homus cacosus. Bueno, mi padre me mandó un montón de datos, entre ellos dice Monteverde tiene una data de 12.300 años, el descubrimiento del asentamiento humano. ¿Tiene tiempo tu padre ahora? Sí, en donde se encontraron, no, y nos escucha, y nos manda comentarios y todo. Bueno. Ah, qué bueno. Dice donde se encontraron la diferentes... página, sí. Ah, que no cachan cómo se hace. Oye, basura. Bueno, no. Tengo un saludo para usted que está ahora en Canadá. Ahora que aquí hace calor. Mucho, nos estamos derritiendo. Sí, pero en las tardecitas está rico porque uno anda en short. En Luis están chalitas, short, polera y sin calzoncillo incluso. ¿Cómo se dice que no sin calzoncillo? Por el Homo erectus. Porque tú eres un Homo erectus. Bueno, y ese fue el comentario que quería hacer acerca. Sí, un saludo para Canadá, para toda la gente canadiense, que están todos felices bajo la nieve. Y a tu madre también, porque nos escucha de Canadá. Dice aquí, Hidroaicén tergiversa la realidad. Hidroaicén ha desplegado una gigantesca ofensiva mediática cuyo objetivo, según dicen, es informar sobre hechos. Sin embargo, nada informan de los más de 1.000 millones de dólares anuales en ganancias que capitalizarían a costa de la Patagonia, ni de la transformación de Aysén en batería de la industria y minería en el centro norte de Chile, ni de la muerte biológica de los ríos Baker y Pascua, ni de la degradación de miles de hectáreas con la línea de transmisión, ni del negativo impacto cultural en la zona. Eso entre varias cosas que, de una parte, una inserción que venía en el The Clinic del 23 de diciembre, por si acaso. Lo traje, lo tenía por ahí, y lo traje y habla un montón de cosas de Hidroaicén y cómo gente que está, ¿no? Actualmente el gobierno está metida en la inversión de Hidroaicén, por si acaso. Bueno, y la gente del gobierno anterior también, por si acaso. Ya, qué bonito. Te puedo seguir hablando acerca de Hidroaicén. A la gente, ¿tú crees que a la gente le interesa? Sí, visite Patagonia sin represas, por favor, y apoyen ese movimiento. No lo visiten. Enchufe su microondas y disfrute en general de su vida. En la vida usted puede vivir como un imbécil y un idiota ignorante. Sea y un pensar imbécil. Que es feliz mientras se lo violan por todos lados, en todos los sentidos. Sea un imbécil. O puede ser un poquito amargado como yo, pero por lo menos tener la decencia, el orgullo de ser una persona informada y que no le metan el dedo en la boca así como así, ¿no? Mientras tengamos celulares, microondas y luz eléctrica, somos todos felices, al demonio los peces y todos los ríos. Se puede obtener energía eléctrica en este país utilizando la energía termosolar, energía solar y la mareomotriz, por si acaso. Ni siquiera tenemos que tocar los volcanes ni los geysers. En este país tenemos bastante ese tipo de energía que no ha sido explotada, y para toda la gente que piensa que no ha sido estudiada, hay casos en Escocia, en Holanda, acerca de la efectividad de la energía mareomotriz. Así que por ahí va la mano, ¿no? Y hay que, recuerden, democratizar la obtención de energía. Es decir, no crean de grandes centrales de producción de energía, sino que pequeñas centrales que alimenten a pequeñas comunidades. Y la medida que nosotros seamos capaces de hacer eso, no vamos a tener nunca más problemas energéticos aquí en Chile, porque no los deberíamos tener. Y otra cosa, el litio nacional, para que nosotros seamos dueños del litio y ganemos plata, por último. Primero deje de procrear, deje de emanciparse, deje de tener hijos, para que así tengamos pequeñas comunidades, ¿verdad? Sí, claro. No se vengan todas a Santiago. Y no se vengan. No caben. A eso voy. Oye, come, ¿te puedo pedir un favor? I'm coming. ¿Ah? ¿Puedes poner un tema? Así para dejar un ratito con música a la gente. No. Porque necesito hacer pipí. No, pero... Bueno, ya. ¿Cuál ponemos? Lo que tú quieras. ¿Sí? Anda a hacer pipí. Ya, lo dejo. ¿Te dejo hablando a ti o pongo el tema? No. ¿No qué? No, déjalo así como está. ¿Ah, ya te voy a seguir hablando? Voy a pelarte un poquito. Ya voy al baño y vuelvo. Ahora que está yendo a servir, está cerrando la puerta en este minuto del estudio. Si no vaya a escuchar. Y ahí se fue. Yo me pregunto a veces si Luis está bien, estará sano mentalmente, digo yo, porque a veces siento que está medio loco. Yo quiero que todos los amigos, tú, Cosoto, te preocupes de él, y los amigos en general le pregunten acerca de su estado mental, porque él prometió ir al psicólogo y al psiquiatra, pero no ha ido, ¿ya? Y últimamente está medio cabizbajo, está como callado, taciturno y bajando de peso. Entonces yo me preocupo de su salud, porque bueno, él se hace el fuerte, se hace el que se la puede, pero en el fondo Luis es bastante, ¿cómo puedo decirlo? Débil se quiebra, por momentos llora en su departamento, está bastante mal, ojeroso, con callos en las manos, cosa que se nota, digamos, desgarbado, desasiado, incluso está produciendo un olor medio complicado, que aquí en el estudio encerrado puede ser algo perjudicial incluso para la salud, peor que el tolueno. Entonces, como le estaba hablando la naturaleza y Hidroaicén, es complicado. Chuta, me están llamando por teléfono. Ahora. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Va a ir tú? ¿Aló? No, este programa está absolutamente descuadrado. Yo voy al baño en la mitad de la transmisión. Ah. Este se pone a hablar por teléfono. Ya, le aviso a mi le aviso a mamá. Le mandan recado para la mamá. Esto ya. Está mal, esto está mal, no puede ser. Ya. No puede ser, está todo para estar arriba. Me avisáis cuando lleguéis porque ahí voy a llamar a mi mamita. Ya, vale. Ya, chao. Bueno, esta es La Maldición, es un programa extraño hecho por nosotros y para nosotros en realidad. Estábamos hablando de Hidroaicén y que en realidad estábamos súper de acuerdo contigo. Te recuerdo que nosotros grabamos los programas, así que. Pero tú no los escuchas. Voy a escuchar este en particular. Cosoto, que... tranquilo nomás, tú sabes lo que tienes que hacer. Estaba dándole consejo a Cosoto. Ah, ¿por, sí, por qué? Porque no escribió en la página. Sí, no, es que ahora me está mandando mail a mí. ¿Ah, en serio? Sí. Mira, oye, ¿y qué onda? ¿Han visto la página? ¿Visitante y todas esas cosas? No, no te preocupes, no hay nadie. ¿No hay nadie? Voy a dar una vuelta a la página por si acaso hay comentarios nuevos. Bueno, ya. ¿Tú no entras a hablar con la gente? No, tranquilo. Entonces, como les estaba diciendo, quiero que podamos juntar hacer una vaca e internar a Luis. Porque está tomando ciertas actitudes esquizofrénicas incluso. Tararea canciones raras, anda silbando, recitando poemas de amor y una canción. Sí, yo creo que la parte desesperada es la parte más redundante. Ansioso. ¿Cuándo va a ir al psicólogo, Luis? Sería bueno que fueses al psicólogo, para darte una vuelta, para conocer a alguien nuevo, digamos. Lo que pasa es que tengo que arreglar otra cosa, sí, por mientras antes de ir al psicólogo. Sí, esa es la típica actitud de la persona que no quiere ir al psicólogo para despejar su mente. No, pero si voy a ir, te dije que voy a ir al psicólogo, voy a seguir tus consejos, sí, lo voy a hacer. ¿Sabes? Gracias. Que tengo una camisita que compré, Luis. ¿Ya? Un manga bien larga. Sí, para regalo de Navidad, que me acordé de ti. Para que te la lleve y te la ponga en la noche, ¿ya? Ya, bueno. Sí. Nos dejó un mensaje de Beto. ¿Sí? Sí. ¿Qué nos dice? En el programa número 20 dice: muy bueno el programa, aunque no lo crea el señor Dargen, fui víctima de esta maldición. Un abrazo y seguiré escuchándolo. Ah, mira qué bueno. Beto, un saludo para ti, sí. He sabido que te ha ido bien en la vida, así que te felicito por cuando, eso. Cuando ¿cómo sabes esto? Tenga el nombre, no lo tengo aquí a mano, el nombre de la tienda que va a abrir, una tienda tecnológica. Te felicito por eso. En Valparaíso les voy a... Lo vamos sé a hacer que te ha ido bien en la vida. Estaba hablando yo, Luis, al Beto. Disculpe. ¿Cómo? Te felicito porque te ha ido bien, así que demostraste talento, garra, inteligencia, así que tienes una bonita familia, te felicito por tus logros. ¿Ya? Préstame 5 lucas. Sé que tenés plata. No te hagas el cagado. No seas cagado de todo. Préstame 5 lucas. Vamos a hacerle propaganda al amigo para que le siga yendo bien. Sí. Así que esperamos los notebooks. No, los iPads. Los iPads. Los iPads. Por favor, para que podamos hacerte propaganda acá. Aunque no nos escucha nadie, pero no importa. Por un amigo de esos años. El chino no nos escucha, ¿cierto? Álvaro Reyes, no quiero hacerlo. Ya. Bueno, el chino siempre fue un winner, así que no está ni ahí con nosotros nunca, los perdedores. No, por supuesto. Un saludo en todo caso para él también. Sí, de todas maneras. Mi amigo era de la pubertad. Del Tuti no te voy a preguntar porque está en Australia. No, nada. No sé nada. Oye, en Australia está la escoba, ¿eh? Inundaciones, heavy metal y todo el cuento. Sí. Viste que Australia tiene una división temática mucho más marcada que nosotros. por un lado están con un extrema calor y por otro lado están con inundaciones increíbles, pero es increíble, así como nunca habían tenido hasta ahí. No me digas, qué terrible, sí. ¿Eh? Así que descarta Australia de tu itinerario mundial. Sí, justo me iba a hacer un tour por Australia, México. Debería ir ahí loca. México, Australia, Nueva Delhi, y de ahí me iba a Guatemala. ¿A Guatemala? A Guatemala. ¿Qué hay en Guatemala? ¿Me pude ir? ¿En Guatemala no hay pirámides, mayas y todo ese cuento? Sí, también. Uh-huh. Sí, lo, los mayas dejaron pirámides en todos lados. Incluso en Egipto. Ah, sí, son de ellos. No son de ellos. Ah, anda la osa. Este es Stevie Ray Vaughan, por si acaso. Sí, sí. ¿Se no. te acabaron todos los temas? ¿Ya disparaste todo? Fuiste así como precoz. Es que eyaculaste precozmente toda tu información. Sí, lo que pasa es que hay temas que puedo profundizar más, pero no querí profundizarlo porque en realidad. No, yo sé que no tú no querís politizar este radio en el fondo. Yo. Sí, yo soy como. O sea, no, es que tenemos políticas diferentes, Luis. Esas divisiones diferentes del mundo. De partido tú eres ateo. Sí. Y yo odio a los ateos, pues. Pero a mí me quieres mucho. Sí. A pesar de que eres ateo, izquierdista. No, te he dicho mil veces que no soy de izquierda. Izquierdista, anarquista. Te he dicho millones de veces que no soy. Y. Además de pate vaca. Pero ¿por qué? Pate vaca, man. Oye, ¿te puedo decir algo? Voy a empezar a hacer propaganda desde ya. En febrero voy a hacer un ciclo de monólogos. ¿En serio? Ay, es una buena noticia. Sí, voy a hacer un ciclo de monólogos en el bar, en el café bar, Puro Café. Está en Valparaíso, ubicado en la Plaza Victoria. Por ahí donde, cerca donde está la. ¿Te acordás de la Plaza Victoria? ¿Tú te acuerdas que estaba dividida en una parte como 10 plazas y al ladito había otra placita que era como de juegos infantiles? Sí. Ya. Justo al frente de esa plaza de juegos infantiles donde está la Santiago Severín, por ahí. ¿En el jardín infantil Puro Café? No, bueno, se llama Puro Café, abajo está un subterráneo donde pretenden hacer. Café con ser, presentar obras de teatro y todas esas cosas así. Yeah. Y van a partir, increíblemente van a partir conmigo, un ciclo de monólogos, me parece que los fines de semana de febrero. Y ahí voy a la próxima vez que hagamos la audición voy a tratar de traer más datos acerca de eso, pero voy a retomar mi senda de. ¿Y qué monólogo hay a hacer? Disculpa, ¿estáis viendo el repertorio? Sí, lo que pasa es ¿o que. ¿O va a repetir los monólogos de Santiago? Primero voy a partir repitiendo los monólogos de Santiago, que la gente de allá no los conoce, obviamente. No digáis el poto peludo, weón. Esa weá te desperfila, weón. Es que ya no. Además que es mentira. ¿Y cómo sabes tú? Luis, yo te conozco mucho años. Sí, weón. Pero me conocí desde chico. Es el comentario que acabas de hacer nos acaba de desperfilar a los dos. No, tiro. Para nada, porque yo te conozco y tú me conoces. Entonces ¿sí? Tú sabes y yo sé. Pero no lo tenís tan peludo como decís que lo tenís, digamos. Bueno, de esa y otra cosa más voy a hablar en las primeras presentaciones. Después voy a ir generando material nuevo. Quiero a ver si es que comienzo a hacer un material un poco más social-político también. Para los monólogos. Voy a ir por el camino que siempre he querido hacer, en el fondo, que el camino más de contingencia y cosas por el estilo. Yeah. No sé si de contingencia, pero sí una cosa muy parecida a Pinto. ¿Pero te van a entender los porteños tu humor? No lo sé, hay que hacer ese experimento en todo caso. ¿Podrías contar ese chiste? ¿Por qué no me dice cuando estoy? No, por favor, no. Por favor, street. No. Te podría pelar y quedaría igual a Santi, igual. Igual a Sandy. ¿Vas a seguir haciendo este programa o...? No, si estoy... Sí, lo que pasa es que me quedé pensando el asunto. ¿O estás chateando con tu... No, con no, tu, estoy tu no estoy chateando con nadie. Tu ex polola, no sé, o tu amiga, no sé. Ya, pero no. Messi, no. El mejor del año 2010. Qué novedad. Y dijo, no esperaba ganar este año. No esperaba ganar. Según él. Claro. Pero no. Frases de ganadores, no esperaba, yo realmente no esperaba este premio. Muchas gracias a todos, a mis fans. A mis fans. Después ni los pescan, pero no importa, igual, a mis fans. Oye, sé que por el apoyo. Tengo, ¿cómo se llama esto? Una convicción para este año, tengo una misión para este año. Me autodediqué a una misión, además de un montón de proyectos, un montón de cosas. Me estarás sobrecargando tu mente con tantas misiones y tantos proyectos. Eso pretendo. Ya, a ver, ¿cuál es la misión? Que toda mi energía se vaya hacia mi cerebro, gastarla ahí. ¿Esa es tu misión? No, te estoy diciendo que si en mi caso me estoy sobrecargando, digo sí. Ah, ya, ok. Sí, y sí lo voy a seguir haciendo. No, mi misión es que el otro día me puse a pensar acerca de mí mismo, cuando no hace un autoanálisis y cosas por el estilo. Ya. Pero no me fui por el lado negativo. Porque siempre como que me auto. Tú sabes que yo soy muy crítico con toda la gente, pero también soy muy crítico conmigo mismo. Sí, claro. Pero esta vez me puse a pensar en otra bola. A ver. Por ejemplo, me puse a pensar que yo siempre he sido una especie de líder. ¿Tú? Líder, sí, he ejercido sin querer queriendo liderazgo. Es donde he estado, cuando he estado estudiando en la universidad, como docente posteriormente, en los diferentes trabajos que he tenido, siempre me mira la gente a mí como un líder. Y a mí nunca he querido, ni me gusta mucho ese papel. ¿Ser un líder? No me gusta mucho el asunto ese. Ya. Porque no me creo el cuento. ¿Cachai? Ya, a ver. ¿Y? Pero sin embargo, pienso que sí tengo las condiciones innatas para ser líder de algo. Para liderar cosas. Ya. Entonces este año sí pretendo utilizar esa habilidad y transformarlo en un líder. ¿Un líder de opinión? No creo que me vaya para tanto. ¿Un líder de computación? No, tampoco. ¿Un líder del sindicato? No soy sindicalista. ¿Un líder de los mapuches? No, me llamo Luisa Camanguay. ¿De qué líder entonces? ¿Del líder del supermercado? Voy a ser el líder de una legión de perdedores. Qué bonito. ¿No será...? Voy a transformarme en el líder de todos los que todas las personas perdedoras de este país, no solamente de este país, sino que de otra gente que también de habla hispana, que me entienda lo que yo estoy diciendo, que comparte mi visión de esa cuestión de que este mundo es una mierda y que a pesar de todo sobrevivimos en él. Y que siempre he tenido mala suerte y que las cosas nunca me resultan. Esa gente que tiene esa visión del asunto, que me siga, porque yo los voy a llevar a un mejor camino. No sé qué camino todavía, pero voy a llevar por un mejor camino. Si es un camino perdedor. No, todo lo contrario. A ganador. Sí, ganador, absolutamente. Vamos a transformar todo nuestro... Para eso tienes que ser el perdedor más perdedor. Exacto, bueno, vamos. ¿Tú lo eres? Tú sabes con qué estás hablando. No, ¿conoce a alguien más perdedor que yo? Estoy pensando. Pocos hay. Pero sí, tú no eres tan perdedor, Luis. Así tan, pero tan rimbombante, ¿verdad? No, porque mira, no, si tú no eres tan perdedor. Tienes un título. Sí, claro. ¿Cierto? Eres ingeniero. Sí. Tienes un trabajo. De mierda. Pero tienes un trabajo. Sí, claro. ¿Tienes una polola? No. ¿De 20 años? No, ya no. ¿Y tú tienes 17? Más que ella. Sí, ya, pero ya no. ¿Eso no es de perdedor? No, pero no resultó. ¿No resultó? No resultó. ¿No estás pololeando ya, Luis? No estoy pololeando. ¿El Facebook dice la verdad? Facebook dice la verdad. Ya. ¿Y te sientes bien? Súper. Qué bueno. ¿Estás enamorado? Sí. Ya. Entonces tú tienes trabajo. Recapitulemos. Tienes trabajo y tienes un título. Sí, puede ser un perdedor. Definitivamente. La conjugación polola de 20 años como que te da un otro cariz, pero claro, ahora sí. Ya no la tienes, así que ya jodiste. ¿Sí? Y a pesar de todo mi esfuerzo por venir preparado, traer temas de conversación y de debate, a pesar de todas esas cosas, estamos terminando esta 21A versión, me parece, de La Maldición, año 2011, hablando de mi vida personal. No. Increíble cómo lo logras dar vuelta. Vengo producido, traje material, leí los diarios, vi tele, hice un montón de cosas que hasta Charlie García dice que no hace, que no hay que hacer, y la hice esta vez. Voy a traer un programa más armadito y todo el cuento. Me faltó explorar el nuevo lanzamiento musical, el nuevo, traer esa onda así, y hubiese sido la raja. Sí. Y tú dale con la cuestión. ¿Ah? No sé cuál es tu intención. Hacerme llorar en el micrófono. ¿Cuál es tu maldita idea? A ver, explícame, antes que se acabe el programa. No, es que tú como has ventilado así como en yo no quería ventilar nada. Tú has ventilado tu amor, le has gritado a los cuatro vientos, has escrito en tu Facebook, has expuesto tu vida privada. Entonces yo te pregunto acerca de eso. Y tú dijiste acá en este mismo programa que te querías casarte, que querías tener hijos, que estás enamorado. No, o sea, bueno. Y bueno, entonces yo tengo que preguntar porque la gente se pregunta. Yo soy el intermediario. La gente no pregunta nada. La gente no pregunta. No pregunta nada. Que a lo mejor no se atreven a preguntarte. Sí, en todo caso, tú eres el único que yo le asusto esas cosas. Alguien más me dice todo lo que me has dicho tú y ya estaría. Pero si yo te he dicho puras cosas buenas, Luis. Sí, súper, gracias. Bueno, esa fue la maldición. ¿Sí? Sí, esta fue la última versión de la... Bueno, el último grabación de la maldición para ustedes. Y prometemos seguir haciendo más. Sí, prometemos volver otro día, a otra hora, en otro canal. Sí, y bueno, no sé qué más decirle. ¿Algunas palabras finales para cerrar esto? Sí, las digo yo. Digo yo mis palabras. Sí, diga usted sus palabras finales. Bueno, espero que todos estén pasándola unas muy buenas vacaciones, estén gastando el dinero que juntaron durante el año, haciendo el trabajo que hacen y que disfruten con su familia, con sus pololas, sus enamoradas, en la playa, desnudos, haciendo el amor en la arena, y escuchando este programa, por supuesto. Un saludo para todos ustedes, amigos míos. Bien hippie tu despedida, pero bien. Eso fue todo, gracias a la gente que nos escuchó. Y recuerden hacernos comentarios en la página. Ya se viene radiosexyrockandroll.com y se vienen un montón de sorpresas más, así que esténse atentos a lo que se viene y coméntenos cosas, por favor. Sí, escúchenlo. Vieran cómo nos escuchan. Bueno, eso fue el programa y nada, pues, chao. Chao.